Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Es aquel que se abre con expectación y se cierra con ilusión. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Lo primero, buenos días. Buenos días. Cuéntame, por favor, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Judith. ¿Y en qué clase estamos? Pues estamos en primero de la ESO. ¿Qué es lo que les has mandado a trabajar con motivo del Día del Libro? Pues yo les comenté, les planteé que cada uno eligiera la temática que más le interesara y el formato también les di un poco de opción a cada uno. Podían hacer un poema o escribir un relato o un... cada uno lo que más quisiera. Y nada, cada uno entregó una cosilla y hay gente que se ha animado a compartir. Algunos son tímidos, ¿no? No han querido leerlo, ¿no? Sí, hay gente que sí que le gusta hacerlo, pero eso de darle un poco de difusión no le gusta tanto, entonces han venido en representación. Pues si te parece bien, voy a echar un rato con ellos. Muy bien. Muchas gracias. Pues bueno, como estamos casi en familia, porque somos muy poquitos, yo voy a coger una silla de aquí, luego la pondremos en su lugar. Y como os decía, bueno, antes de que me lean un poco lo que se han trabajado, los vamos a conocer. Nada, simplemente uno a uno, coméntame tu nombre y si eres de Nájera o de algún pueblo de alrededor. Me llamo Sancho, soy de Nájera, tengo 13 años y he hecho un rap sobre el bullying infantil. Bueno, luego negociaremos tú y yo si lo vas a leer o lo vas a rapear, ¿vale? Intermedio. Yeah. ¿Y cuál es tu nombre? Yo me llamo Miguel, vivo también en Nájera y he hecho un rap del feminismo. Claro, os veo que os gusta lo del tema del rap, ¿no? Sí. ¿Y tú qué? ¿Rapeas o lees? También, del medio, lo que sea. Bueno, y vamos con la chica del grupo. ¿Tu nombre? Martina. Y he hecho un poema sobre una amiga que ya no está. Como un homenaje, ¿no? Un recuerdo. Muy bien. ¿Quién se anima a ser el primero? Te ha tocado. Así que, ¿tiene título? Bueno, rap del feminismo. Adelante, cuando quieras. Vale. Yo doy gracias a las dos personas de mi historia. Una me ha dado la vida y la otra será mi mujer. Mi madre me ha aguantado y mi mujer me dará un hijo. No sé quién es el que invento maltratar, porque si lo pillo muy mal se va a quedar. Yo no quiero ni una menos ni tampoco una más. Yo quiero un mundo de respeto e igualdad. Yo no quiero feminazis ni tampoco machistas. Yo quiero que un mundo de paz exista. Yo no voy en contra del feminismo ni tampoco a favor del machismo. Pero sí es verdad que esto cabe recalcar, muchas mujeres han muerto sin paz, sino torturadas por trata sexista, discriminación de raza. Todo el mundo normal al color morado abraza. 8M, fuerza la igualdad, que ninguna mujer se deje maltratar. Todas las mujeres juntas gritarán, fuerza el movimiento de igualdad. Con este verso me despido, yo me quedo tranquilo, ya he aportado en contra del machismo. Oye, pues al final, muy bien, ha rapeado ahí. Al principio ha empezado lento, pero luego ya ha cogido ritmillo y lo ha hecho muy bien. Te toca. Cuando el día acaba y anochece, cuando mis ojos se cierran y mi piel se estremece, mis pensamientos vuelan, mientras mi corazón se adormece. Recuerdo cuando aún estaba, siempre pensaba en el mañana. Ahora que ya se va, siento cuando no está. Quiero que vuelva a venir, aunque sé que no es verdad, pero intentaré resistir. Ojalá no se acabe nunca nuestra amistad. Amiga, sé que no estás, pero te echo tanto de menos que sé que volverás. Pues muy bonito el homenaje que le has hecho a tu amiga, que seguramente, esté donde esté, seguramente lo va a escuchar. Vamos a ver si al final hay suerte y también aquí se nos anima y acaba rapeando. Vamos a escuchar, tiene título, ¿verdad? El bullying. Este es el rap sobre el bullying infantil. No te tienes que meterte con la gente con cosas que no saben hacer, porque puede trepar como un reptil. Yo hago este rap para que veáis lo que se siente. Hace más daño que si te pegaran un puñetazo en la frente. El bullying es una cosa que no se puede permitir, porque esa persona puede llegar hasta morir. No hay que apoyar al agresor, hay que apoyar a la víctima hasta el ascensor. El bullying no es solo pegarle e insultarle, también es dejarlo solo y que se amargue. Lo que hay que decir es decirle para y pararlo. 2 de cada 10 niños son acosados en el colegio. No dejes que te acosen ni que te hagan nada parecido a eso. Cuando notes algo raro en el colegio, vete a los profesores para hablar sobre todo eso. Y ten cuidado que no te quiten el almuerzo ni un bocadillo de queso. En representación de la clase tengo que decir que muchas gracias, porque a vuestras edades hay gente que es muy tímida y muy vergonzosa, y bueno, ya habéis visto que no es tan, tan difícil, ¿no? Un poblado y la mía un imperio, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Quiere que te lo repita? Diarios, incendiarios, calendarios, varios pa' cada usuario. Hay notarios que le entran mal fario, el rollo milenario, kilovento vario. Llamando a Super Mario, vente para el escenario, se está cargando el barrio. Si a la gente que demasiado, se busca urgentemente quien reparte el bacalao. Dosis, metadona, gente sin gente, parado desamparado. Mente de mentes que se creen importantes, sientes que mienten y te ponen. ¿Qué pasa? Lejano bosque. ¿A dónde vas, Caperucita? Voy a casa de mi abuelita a llevarle... No, no, no me lo digas, déjame adivinarlo. ¿Miel? No. ¿Pastas? Tampoco. ¿Unas magdalenas para el desayuno? No, no. ¿Qué llevas entonces en esa cesta? Una emisora de radio que la abuelita no se quiere perder, menuda hora. ¡Jo! ¿Cómo ha cambiado el cuento? Déjate de cuentos y vente conmigo. Hay canciones, chistes, adivinanzas. No te pierdas, menuda hora. El programa más divertido de la radio. Pues ya están sentados los cuatro siguientes, en este caso las cuatro siguientes, vamos a conocer sus nombres, así que hola a las cuatro, y contadme vuestro nombre, si queréis los años y de dónde venís. Hola, me llamo Narela y vengo de Nájera. Hola, me llamo Iria y vengo de Nájera. Hola, me llamo Nerea y vengo de Nájera. Hola, me llamo Nora y vengo de Nájera. Y ya estáis preparados con vuestras adivinanzas, ¿verdad? Sí. Pues venga, vamos a escuchar esas adivinanzas. Soy dama cruel, temerosa. Me paseo en verde prado, y todo aquel que me mira se queda muy espantado. Yo luzco en un largo vestido, que entienda no fue comprado, no fue por mano a desastre, ni medido ni cortado. ¿Lo sabéis? La culebra. Aunque es madre nunca ha parido, aunque es selva nunca dio abrigo, nace y no sabe andar, pero enseguida se pone a trepar. ¿Qué es? ¿Lo sabéis? La madre selva. ¿Cuál será aquel animal que rebuzna y no es borrico? En la cara, en el hocico y en el cuerpo es casi igual. Que trabaja irracional, que lo que come merece. Tiene de burro la cara, no es borrico y lo parece. ¿Lo sabéis? La burra. Mi nombre es de Pellegrino y tengo virtud notable. Me encuentras en los caminos y mi olor es agradable. ¿Lo sabéis? El romero.

Y vamos a ir ya despidiendo al grupo de San Fernando. Tenemos las 5 últimas voces de este grupo que nos ha acompañado los últimos minutos. Os recuerdo, Sexto, del Colegio San Fernando. Y como siempre, antes de que lean todo, tengo que saber vuestros nombres. Así que contadme cómo os llamáis, cada uno. Me llamo Osama, Colegio San Fernando. Muy bien. Hola, me llamo Candela y vengo de Nájera. Yo soy Laura y vengo de Nájera. Hola, me llamo Sara y vengo de Nájera. Yo soy Marina y vengo de Nájera. Bien, una vez que se han presentado todos, ya sabéis lo que toca. Que nos leáis lo que habéis preparado. Adelante. Mira qué flor tan bonita, qué bien huele esta flor. No la cortes todavía. Quiere sol. Déjala que se columpie y se llene de color. Yo os voy a leer un trabalenguas. Un trabalenguista muy trabalenguado creó un trabalenguas muy trabalenguoso. Ni el mejor trabalenguista ni el más trabalenguado pudo trabalenguear aquel trabalenguas tan trabalenguoso. Cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. Yo voy a leer dos trabalenguas. El constantinopolizador de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar. El desconstantinopolizador que lo desconstantinopolice, buen desconstantinopolizador será. El amor es una locura, que solo lo cura el cura, y cuando el cura lo cura, comete la mayor locura. Yo voy a leer un trabalenguas. María Chuchena, techo es mi choza, ni techo tu choza, ni techo la ajena, techo la choza de María Chuchena. Yo voy a leer dos trabalenguas. Antón Comilón, come, come, comilón, come pan y come queso, chocolate y caramelo, come azúcar y turrón, come, come, comilón. El hipopótamo hipo está con hipo. ¿Quién le quita el hipo al hipopótamo hipo? Bueno, antes de marcharnos, yo os voy a proponer a las de las adivinanzas un reto. Claro, leer una adivinanza es difícil leyéndola normal. ¿Os atreveríais a intentarlo a toda velocidad a ver qué sale? ¿Os atreveríais? ¿Las cuatro? ¿Sí? ¿Sí? Pues venga, vamos a intentar una adivinanza, la que consideréis más fácil, pero a toda velocidad a ver qué tal queda. Uy, perdón, adivinanza, un trabalenguas. Un trabalenguas, que ya no sé ni lo que digo. ¿No podemos leer el que tenemos? Sí, por eso. Vale. Pero a toda velocidad, yo lo quiero para ver cómo sale. Porque con la dificultad que tienen los trabalenguas a, digamos, a velocidad normal, tiene que ser la caña a toda velocidad. Pero solo uno. Bueno, los dos. No. Ay. Venga. Un trabalenguista muy trabalenguado creó un trabalenguas muy trabalenguoso. Ni el mejor trabalenguista ni el más trabalenguado pudo trabalenguear aquel trabalenguista tan trabalenguoso. Cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. Muy bien, un aplauso porque lo ha hecho muy bien, que es muy difícil. Ya le he dicho que era muy complicado, pero bueno, yo les he puesto un reto y han aceptado. Adelante. El constantinopolizador de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar. El desconstantinopolizador que lo desconstantinopolice, buen desconstantinopolizador será. Muy bien, coge aire, coge aire, coge aire. Ahora. El amor es una locura que solo el cura lo cura, y cuando el cura lo cura, comete la mayor locura. Qué bien, genial, chicas, genial. Tu turno. ¿Cómo quieres que te quieras? Si quiero que me quieran o me quiere como quiero que me quieran. Muy bien. Y vamos ya con la última, a toda velocidad. Antón Comilón, come, come, comilón, come pan y come queso, chocolate y caramelo, come azúcar y turrón, come, come, comilón. El hipopótamo hipo está con hipo. ¿Quién le quitará el hipo al hipopótamo hipo? Muy bien. Prueba superada. Pues muchísimas gracias al Colegio San Fernando, a los alumnos de Sexto. Una nueva pausa musical y enseguida nuevas voces vendrán a nuestro maratón. Thank you. semanas en vuestra radio favorita, Menuda Hora. El programa más divertido de la radio, Menuda Hora. Las Tres Rejas, anónimo. El joven discípulo de un filósofo sabio llega a su casa con prisa. Maestro, un amigo estuvo hablando de ti muy mal. Espera. ¿Hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme? ¿Las tres rejas? Sí, la primera es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? No, lo oí comentar a unos vecinos. Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. ¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien? No, en realidad no. Al contrario... ¡Ah, vaya! La última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? A decir verdad, no. Entonces, si no es verdad, ni bueno ni necesario, sepultémoslo en el olvido. Si quieres escuchar poemas, adivinanzas, trabalenguas, canciones infantiles, cuentos y muchas más cosas, lo tienes muy fácil, aquí mismo. Disfruta con Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Pues queridos amigos, continuamos aquí en nuestro maratón literario de este año 2019. Llevamos ya pues prácticamente una década haciendo este especial, un homenaje que hacemos, un pequeño tributo a nuestra manera del Día del Libro, en el que participan escolares de diferentes centros de Nájera y alrededores. Y como siempre digo yo, pues cerca de 250, 280 voces las que participan en todas estas horas que llevamos por delante. Y ya sabéis que evidentemente para que todos los del estudio puedan hablar, pues tenemos esas pequeñas pausas musicales para que unos se sientan y otros se levanten. Y en esta ocasión tenemos un nuevo grupo y ahora mismo vamos a conocer de qué colegio vienen y de qué clase son, porque claro, van cambiando todo el rato. Así que, hola chicos, ¿qué tal estáis? ¿Vosotros cuatro? Muy bien. ¿Nerviosos? Sí. Pero bueno, habéis ensayado mucho, me han dicho, ¿no? Sí. O sea que lo tenéis preparadísimo. Lo primero, ¿de dónde venís? De Nájera. ¿Pero de qué colegio? De San Sancho de ¿Y estáis vosotros en qué clase? En cuarto A. B. Bueno, en cuarto, eso seguro. Unos de A y otros de B. O sea que habéis venido las dos clases, ¿no? Sí. Estamos aquí llenos del estudio de los cuarto A y cuarto B. ¿Y qué es lo que los alumnos de cuarto A y cuarto B habéis preparado para nuestro maratón? Una entrevista. Ah, muy bien, o sea que lo que vamos a escuchar es una entrevista. Y lo primero que yo quiero saber, y luego también del resto, es vuestros nombres y de dónde sois, si queréis decirlo. Empezamos por el amarillo, venga. Yo me llamo Pablo y vengo de Nájera. Yo me llamo Elvira y vengo de San Millán. Yo me llamo Paula y vivo en Nájera. Yo me llamo Argentina y soy de Nájera. Muy bien, ya que se han presentado los cuatro, ahora lo que vamos a hacer es, evidentemente, aparte de escuchar el timbre de que tienen que entrar en clase, pues lo que vamos a hacer ahora mismo es oír esas maravillosas entrevistas que han preparado. Así que, si estáis listos, adelante. Entrevista al deportista Pablo Lano. Pablo tiene 10 años y practica fútbol. Aparte de eso, tiene una tortuga. Le encanta jugar con ella. Vamos a entrevistarlo. Como ya sabemos, Pablo practica fútbol. Ahora dime, ¿cuáles son las personas que influyen en tu deporte? Mis padres, mi hermano y mi familia. ¿Tienes que seguir una dieta? Sí. Tengo que comer verduras, frutas, etc. En la vida de los deportistas hace falta alimentarse bien, es decir, comer sano. ¿Qué fue lo que te inspiró para hacer fútbol? Los partidos en la televisión. Los deportistas siempre tienen a alguien que les apoyen, como Pablo. ¿Tienes alguna dificultad en tu deporte? Ahora mismo no, pero ninguna. ¿Cuáles son tus ídolos? Iker Muniain, Messi y ninguno más. Bueno, esta ha sido la última pregunta. Espero que te lo hayas pasado muy bien. Adiós. Adiós. Hoy, un día más en Cadena Ser, tenemos a una gran artista que se dedica al rejoneo y es Argentina Gagarri. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. Vamos a empezar con las preguntas. Perfecto. Estas preguntas te las hago para que compartas con nosotros tu talento del rejoneo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 10 años. ¿A qué edad empezaste con el rejoneo? Desde que era pequeña, con 3 años, me quería dedicar a eso y empecé con 4 años. ¿Cuántas horas entrenas con tu caballo a la semana? Con mi caballo entreno 3 horas o 4 a la semana. ¿Cómo se llama tu caballo? Mi caballo se llama Condi, lo bauticé con 3 meses de vida. ¿Cómo lo cuidas? A mi caballo lo entreno dándole mucho de comer y de beber, sacándolo a calentar y luego la doma clásica, y todo con mucho cariño. ¿Tienes más de un caballo? Sí, los rejoneadores tienen como 20 y yo he empezado con 5. ¿A qué persona de tu familia le gusta el rejoneo y los caballos? A mi padre. ¿Te gustaría dedicarte al rejoneo de mayor? Sí, mucho, por eso me estoy entrenando para ello. ¿Tú crees que hay muchas mujeres tan valientes como tú que entrenan con los caballos? Sí, hay una que se llama Lea Vicens. ¿El rejoneo es lo que más te gusta del mundo? Sí, porque el rejoneo explica arte, tristeza, sensibilidad y emoción. Ha sido un placer conocerte, hacerte esta entrevista y saber un poco más de ti y tu afición. Bueno, te tienes que despedir y espero que cumplas tu sueño. Gracias, adiós, igualmente, y espero que también se cumpla. Rápidamente vamos a conocer otras 4 voces del mismo colegio, de la misma clase. Así que lo primero, chicos, pues eso, hay que presentarse, decir vuestros nombres y de dónde venís. Venga, empezamos. Hola, soy Víctor y vengo de Nájera. Hola, me llamo Javier y vivo en Nájera. Hola, soy Julia y vengo de Badrán. Hola, soy Aya y vengo de Italia. Muy bien, y ahora que ya los hemos conocido, toca que hagan sus entrevistas, así que chicos, cuando queráis, adelante con ellas. Víctor va al Sancho, tercer el mayor, a cuarto B, y tiene 10 años. Hoy le voy a hacer unas cuantas preguntas. ¿Cuál ha sido tu partido más difícil? Contra el Verite, empezamos empatando, pero luego nos remontaron. ¿Cuáles son tus ídolos? Mi tío porque entrena a las chicas de balonmano españolas, Vinicius y Ramos. ¿Cuál ha sido tu partido más fácil? Contra el Sport, que ganamos 13-0. ¿En qué equipo te gustaría jugar de mayor? En balonmano, en Ciudad de Logroño. ¿Cuáles son tus jugadores favoritos? Navas y Ronaldo Nazario. ¿Te gusta el baloncesto? Más o menos. Adiós, Víctor. Me han gustado mucho tus respuestas. Entrevista a Aya. Hola, Aya. Como ves, te voy a hacer una entrevista. Y como veo, eres nueva porque vienes de Italia. ¿No es así? Sí, es así. Pues que empiecen las preguntas. ¿Cuántos años tienes? 9. ¿Tienes alguna afición? Dibujar, bailar y cantar. ¿Qué ha sido lo más difícil de cambiarse de cole? El idioma. ¿Tienes novio? No. ¿Cuál es tu comida favorita? Pizza. ¿Tienes algún ídolo? Sí, Ariana Grande. ¿Cuál es tu color favorito? Negro y rosa. Si fueras niño, ¿cómo te querrías llamar? Federico. ¿Cuál es tu canal favorito? Bob Esponja. Bueno, Aya, espero que hayas disfrutado y que hayas estado muy a gusto. Y hasta aquí la entrevista de hoy con Julia Sueltas Entrevistas. Adiós. Cuatro nuevas voces que se acercan a nuestros micrófonos para también participar, contribuir en este nuestro maratón. Vamos a conocer ahora mismo sus nombres y de dónde vienen. Hola, soy Alexia y vivo en Nájera. Hola, soy Samuel y vivo en Nájera. Hola, soy Hugo y vivo en Nájera. Hola, soy Marcelo y vivo en Nájera. Entrevista a Samuel de la Torre. Hola, buenos días. Hoy vamos a hacerle una entrevista a Samuel de la Torre. Samuel es un excelente alumno de cuarto del Colegio Santo Tercero el Mayor, Nájera, y su gran pasión es el fútbol. Primera pregunta. ¿Qué te inspiró a jugar a fútbol? Mis padres, que me enseñaban los partidos de la tele. ¿Cuáles son tus ídolos? Griezmann. ¿Cuántos años llevas practicando este deporte? 5 años. ¿Cuántos goles has metido? Unos 12. ¿Te gustaría ser un jugador profesional? Claro que sí. ¿Qué equipo te ha costado más vencer? Santo Domingo y el Comillas. De tu equipo favorito, ¿cuál es el jugador que menos te gusta? Tomás. ¿Cuál es tu equipo favorito? El Atlético Madrid. ¿Hay otro deporte que te gustaría? Sí, el baloncesto. ¿Te cambiarías de deporte a cuál? Sí, a pelota mano. Muchísimas gracias, Samuel, por prestarnos tu tiempo. Hoy en la cadena SER tenemos a Hugo Peña, un futbolista que le escayolaron la muñeca en fútbol al parar un tiro. Dime, Hugo, ¿por qué no nos cuentas un poco la historia mientras te pregunto las cosas? Bueno, unas cosas. ¿Cuántos años tienes? Tengo 9 años. ¿Cómo así te pusiste de portero? Porque mi amigo Carlos tuvo una luxación en el hombro y me la puse por él. ¿Cómo se llama el que te tiró el tiro? Se llamaba como yo, Hugo. ¿El tiro iba fuerte? Sí, muy fuerte. ¿Te pidió perdón? Sí, pero muy desanimado. ¿Agradeciste al médico? Sí, se lo agradecí mucho. ¿Qué te aconsejó el médico? Que no la mojara y reposarla